Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amigos, en nuestro quinto programa sobre la Biblia, en esta vez los 66 libros, hemos visto algunas cosas y ahora vamos a tratar el último tema, en muchos casos muy controversial. Ahora, ustedes, yo no sé si usted sabía, pero mucha gente se les acusa, se les dice, y acusándonos que nosotros tenemos, le hemos quitado libros a la Biblia, y obviamente nosotros decimos que otros le han puesto. Pero, por ejemplo, la Biblia nosotros tiene solamente 66 libros, pero la Biblia católica, por ejemplo, tiene otros libros añadidos y son, entre otros, primero y segundo de Macabeos, tiene Judith, tiene Tobías, tiene Sabiduría, tiene Eclesiástico, etc. Son como 7, a veces más. Ahora, ¿por qué unos los incluyen y otros no? Yo le quiero dar razones por qué nosotros no los incluimos en la Biblia y por qué, y a ver si tiene razón y luego usted lo considera y ve quién tiene la razón. No queremos crear polémica, nomás simplemente tratar el tema de por qué. Ahora, los libros apócrifos, entonces, hubo muchos años en que la Biblia ya existía y estos no estaban en la Biblia, hasta siglos después que de repente los empezaron a meter. Y algunas de las cosas que queremos presentar para algunos que piensan y leen la historia les va a ser muy obvio. Ahora, entonces, la primera razón: estos libros apócrifos no están incluidos en el Antiguo Testamento hebreo original. Y este Antiguo Testamento fue preservado por los judíos. Allá Romanos 1, 3, 1 y 2 dice que la Biblia fue dada a los judíos y ellos nunca los incluyeron. Dios no los guió a que los pusieran, más bien los guió a que no los pusieran. Así es que esa es una prueba muy importante, el por qué no están en la Biblia. Número 2, estos libros apócrifos, sí, no son los únicos que mencioné, son en total como 14, no fueron recibidos como escritura inspirada por las iglesias durante los primeros 4 siglos. Fíjese, las iglesias del Señor que existían durante los primeros siglos, y fueron los valdenses, montanenses y otros nombres, nunca los aceptaron. Ellos estudiaron y por su evidencia interna y externa, ellos decidieron que no deberían de estar en la Biblia. Número 3. Estos libros apócrifos no fueron escritos en el idioma hebreo, el único idioma usado por los profetas. Así es que estos nunca fueron escritos en ese idioma, y los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, excepto un poquito de Daniel y un poquito de Esdras, que no. Pero el hebreo era el idioma oficial en que el Espíritu Santo escribió los libros del Antiguo Testamento. La cuarta razón por la cual no se incluyeron y nosotros no los incluimos. Fíjese, estos libros no reclaman ser inspirados por Dios. El resto de la Biblia, ya le dijimos, en más de 3,800 veces dice que esto es palabra de Dios, pero en estos libros ni una sola vez reclama ni uno de ellos ser palabra de Dios. Ahora entonces yo me pregunto, ¿por qué incluirlos si ni ellos mismos nunca reclaman ser palabra de Dios, nunca reclaman ser inspirados por el Espíritu Santo ni de ninguna mora. En los otros siempre es reclaman inspiración, ser palabra de Dios, pero estos no. La quinta razón, tienen enseñanzas contrarias a los libros bíblicos. Y no, en la Biblia no puede haber contradicción. Mire, según de Macabeos 12, 43 al 45, enseña a orar por los muertos y hacer ofrenda por los pecados de los muertos. La Biblia dice que por un muerto nada se puede hacer y nada se necesita hacer. Nada. Pero estos libros sí lo enseñan. ¿Será entonces por eso es alguna religión lo incluyó y de allí han sacado su idea de orar por los muertos y hacer novenarios y mil cosas? Pero en la Biblia, en los 66 libros inspirados por Dios, no está eso. Otra cosa, según de Macabeos 15, 11 al 14, tiene la herejía de que santos muertos interceden por los vivos. Usted puede encontrar, puede buscar en la Biblia y nunca va a encontrar que los muertos están intercediendo por los vivos allá en el cielo. Ni una vez, pero el libro de Macabeos lo tiene. A lo mejor por eso también fueron incluidos, ¿no le parece? Pero en los 66 libros de la Biblia, esa tal cosa no viene. La sexta razón por la que no los aceptamos y no aceptaron antes. En calidad y estilo, estos libros apócrifos no están en el nivel de los libros bíblicos. Usted puede leer los libros apócrifos y usted verá que ni en calidad ni en estilo ni remotamente se parecen a los libros bíblicos, los 66 libros de la Biblia. Entonces, eso debe decirle una cosa. La séptima razón. Fíjese, estos no son citados por el Señor y los apóstoles, mientras los libros del Antiguo Testamento son citados más de 300 veces. Y esta probablemente es una prueba crucial, fundamental, que el Señor Jesucristo y los apóstoles nunca aceptaron esos libros, ni los usaron, ni los citaron, ni de ninguna otra cosa. No hay ni remotamente una sola señal de que ellos hayan citado o usado estos libros apócrifos. Eso quiere decir que no deben estar en la Biblia, de ninguna manera. Son libros históricos que usted puede leer como historia, pero nunca deben estar en la Biblia. Así es que los incluyeron en la Biblia, fíjese, para de ahí sacar algunas doctrinas para unas religiones, y como si los tenían libros aparte, pues la gente no lo iba a aceptar, ¿por qué dos libros? Por eso los metieron en la Biblia y así, pues mucha gente no entiende, y como están allí piensan que ahí deben estar y son parte. Es como si cada religión su libro de extra doctrinas extras los incluyera en la Biblia. Así es que eso no deben estar allí. La octava razón. Algunos de estos libros, aunque escritos como historia, son en realidad ficción. Y como tales son Tobías, Judith, Susana y Beli el dragón. Más bien son ficción estos libros. Mire la novena razón por la cual no se aceptan en la Biblia. El libro de Tobías tiene muchas falsas enseñanzas. Uno, un supuesto ángel que miente, enseña a usar magia y pretende ser uno de los siete ángeles que presentan las oraciones de los santos, delante de Dios. Eso no viene en la Biblia. Usted lo puede leer Tobías 5, 4, 12 y 12, Tobías 12, 15, Tobías 6, 4 y luego versículos 6 al 8. Esas son enseñanzas absolutamente contrarias a toda la enseñanza de los 66 libros bíblicos. Fíjese otra mala enseñanza en Tobías. Se presenta la falsa enseñanza de salvación por obras. Tobías 12:9, 14:11, etc. La Biblia siempre enseña que salvación es por gracia, por fe en el Señor Jesucristo, que la salvación es gratuita, pero Tobías enseña que es por obras. ¿Será otra vez por eso que los hayan incluido? Porque la Biblia no lo enseña. También el libro Tobías enseña que la ayuda solo se debe dar a los que la merecen. Por ejemplo, Tobías 4:17. ¿Qué no dice la Biblia? Que nosotros debemos hacer bien a los que nos aborrecen y nos odian y todo. Entonces, ¿cómo que nomás a los que lo merecen? Entonces, ¿quién lo merecería? Nunca ayudarían a los presos, nunca ayudarían a los violadores, a los adúlteros, a los matones, a los narcos. Nunca nadie merece, y usted y yo de Dios no mereceríamos nada. Así es que, ¿por qué los tienen? Así es que no es cierto. Esa es una falsa enseñanza. Por cierto, los cristianos así queremos, o los humanos queremos actuar así, pero eso no se debe hacer. La décima razón. En los libros de Macabeos, fíjese, Antíoco Epífanes muere tres veces en tres diferentes lugares. ¿Cómo puede una persona morir tres veces y en tres diferentes lugares? ¿No puede una persona morir en Cuauhtémoc y después morir la misma persona en Chihuahua, y después la misma persona muere en otro país o en otro estado? ¿Sabe? Eso no puede ser. Así es que usted y yo podemos fácilmente ver que son doctrinas, libros que no deben estar en la Biblia. Así es que yo le sugiero que usted se busque una Biblia que no tenga esos libros, porque definitivamente no deben estar en la Biblia. Fíjese, el libro de Judith tiene el cuento de que supuestamente una viuda piadosa destruyó uno de los generales de Nabucodonosor por engaño y por ofertas sexuales. Fíjese nomás, qué increíble, cómo puede ser libros que violan, que supuestamente una mujer piadosa que nunca haría tal cosa, y ella supuestamente por engaño destruyó ese general y también por ofertas sexuales. Eso no puede ser. Así es que, amigos, esos libros no deben estar en la Biblia. La Biblia es de 66 libros, lo que Dios nos dio. Cualquiera que sea añadido, usted puede leer allí Apocalipsis 21, 18 y 19, y la severa amonestación a los que le añaden o le quitan a los 66 libros. Proverbios 35 y 6 dice: no añadas a su palabra para que no seas hallado mentiroso. Eso dice Dios. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.